ellos no están. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hola, buenas noches. Aquí buenas estamos noches. En Radio Semilla nuevamente con trabajadores. ¿Qué tal, todos? Negrita? Muy bien. ¿Y vos, Pilar? Todo bien, todo bien. La que no está muy bien es nuestra compañera María del Carmen, que está en su cama, en casa, con la gripe que todos conocemos. Bueno, estará escuchando, supongo, ¿no? Te mandamos saludos, María, ¿eh? No te destapes los pies para que el martes que viene puedas estar acá. Y detrás de los cristales tenemos nuestra compañera Bruna jugando con los botoncitos para darnos aire, porque sin aire no vamos a ninguna parte. Y ya tenemos acá nuestro invitado, a Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien, por suerte. Todo bien. Bueno, este compañero es de Facultad Abierta, sí. Así que vamos a charlar con él y lo vamos a exprimir al máximo en este primer bloque, porque el producto que sacan allí en Facultad Abierta es un estudio sobre la situación de las recuperadas, que lo vienen haciendo hace muchísimos años, y en este momento que estamos pasando, como también lo hemos visto en otros programas, ¿no, Negra? Sí, así es. Pero bueno, nos va a actualizar, ¿no es cierto, Matías? Traes noticias más frescas y la situación es muy grave, ¿no? La situación está en un momento complicado, sí. Bueno, como decía acá la compañera Pilar, el programa Facultad Abierta depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se creó en el año 2002, justamente al calor de la explosión de casos de empresas recuperadas por sus trabajadores. Y desde ese momento hasta acá hemos hecho 4 relevamientos nacionales de empresas recuperadas. El primero en el año 2002 mismo, luego en 2005, en 2009... y el último en 2013. ¿Y en qué consiste, perdón, ese relevamiento? Ese relevamiento son una serie de preguntas, son más o menos entre 130 a 140 preguntas. Son entrevistas bien a fondo en las que exploramos distintos aspectos del fenómeno de las empresas recuperadas. Ya sea, digamos, cómo fue el conflicto que les dio origen, los apoyos que recibieron, los ataques que recibieron durante el proceso de recuperación. Hablamos de las cuestiones productivas, si se relacionan con otras empresas recuperadas o cooperativas a la hora de producir, qué porcentaje de la capacidad instalada de la fábrica están usando, cómo si reciben alguna ayuda del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Uh-huh. Estudiamos mucho también la edad de los trabajadores, que nosotros, por ejemplo, hemos detectado que en la mayoría de las empresas, al momento de su recuperación, lo que priman son los trabajadores de edad, más grandes, ¿no? De 35 o 40 años para arriba, porque son los que más difícil tienen la posibilidad de reinserción laboral, entonces son los que se juegan todo en esa empresa. También debe jugar un factor afectivo, ¿no? De por sentirse supuesto, identificados, por más supuesto. Identificados, ¿no es cierto? Igual también ahí a lo largo de los años hemos detectado cierta diferencia, porque bueno, a medida que se va haciendo más conocido el fenómeno, se ha ampliado la cantidad de tipos de empresas que se recuperan. En un primer momento tuvieron un protagonismo muy importante las gráficas y las empresas metalúrgicas, y hoy en día tenemos restaurantes recuperados, escuelas, peluquerías. Se ha diversificado y también se ha extendido regionalmente. El 50% de los casos se localizan entre la capital y el Gran Buenos Aires, pero bueno, el otro 50 está distribuido en casi la totalidad de las provincias. Solo hay 3 provincias en las que no hay empresas recuperadas. ¿En qué provincias? En este momento no me mataste, pero creo que son Formosa, La Rioja y Santa Cruz. En La Rioja no hay nada para recuperar. ¿Y ustedes hacen el relevamiento, obviamente, en todo el país? En todo el país, sí. Nosotros lo hacemos con la ayuda de voluntarios. En el programa en sí somos entre 15 y 20 miembros activos, pero obviamente para un relevamiento de este tipo no daríamos abasto. Entonces tenemos colaboradores, tenemos otras universidades que también nos ayudan en diferentes provincias y voluntarios que hacemos llamados en el momento en el que se va a hacer cada relevamiento. Muy bien. Este año lo que hicimos no fue un relevamiento tan exhaustivo de estas, ya te digo, estas 130 y pico de preguntas, sino nos enfocamos en cuestiones más concretas. Bueno, la cantidad de fábricas que efectivamente están funcionando hoy en día, la cantidad de trabajadores que tienen, y bueno, cómo se han visto afectadas en el último año. Una cosa que nosotros siempre constatamos en los sucesivos relevamientos, y en este se volvió a dar, es que las empresas recuperadas no son un fenómeno excluyente de la crisis del 2001 y 2002, que es lo que la mayoría de las personas tienden a asociar. Hay empresas recuperadas que surgieron antes, como es el caso de Gráfica Campichuelo, que es del año 92. Sí. Bueno, la misma IMPA, sí, ¿no? Estamos, también, sí, es de la década del 90. Sí. Alrededor del 2001, 2002, hay entre 30 y, no me acuerdo si son 36 o 40 casos entre 2001 y 2002. Y hoy en día tenemos tenemos 367 casos. O sea, fíjense. 367. Sí, fíjense a lo largo de los años la cantidad que se han sumado. Son más las que surgieron, sí, después de 2003, 2000. Nosotros ponemos el momento de corte en el 2004 porque hicimos un relevamiento en el 2005. Entonces, lo que detectamos es que siempre fueron creciendo. Por ahí a un ritmo no tan fuerte como el de aquella época, pero sí, la curva, digamos, la diferencia entre las que crecieron y entre las que cerraron es claramente favorable a las que crecieron. A las que crecieron. Y se mantienen. Las RT que han cerrado son muy pocas. Estamos hablando de menos de 20 desde el año 2002 que hicimos el primer relevamiento hasta acá. Sí, es poquísimo. Poquísimo. ¿No? Es una algo que en economía se llama la tasa de mortandad, que es del orden del 10%, y si lo comparamos con las pymes, por ejemplo, no te sé decir el número exacto, porque es un número que a los empresarios no les gusta tanto difundir, pero debe andar en el 35-40%, ¿no? Y además, partiendo de situaciones muy precarias. Partiendo de situaciones muy precarias, muy justamente. Difíciles, ¿no? Eso es el gran contraste. Sí. Una baja mortandad y un punto de inicio, que justamente eran empresas que para los capitalistas no eran rentables, y los trabajadores la hicieron con diferentes criterios. Con todas las dificultades. Con todas las dificultades de acceso al crédito, de máquinas obsoletas, muchas veces vaciadas o saqueadas por los mismos empresarios. Y no tener ninguna espalda a los propios trabajadores, ninguna, al contrario. Tener que asomarse a las tareas administrativas muchas veces desde cero, porque el personal administrativo suele ser el que por ahí tiene más capacitación, entonces fue más fácil insertarse en otro lado, ¿no? Y bueno, la experiencia nos muestra que los trabajadores han podido aprender esas tareas de facturación, comercialización, sí, de todo. Entonces, Matías, podemos decir, por lo que decís vos, por los datos que nos estás dando, que este fenómeno de recuperada es un fenómeno que ha venido, ha irrumpido, pero es un fenómeno que viene, es un exitoso, fenómeno exitoso, que viene para quedarse. Que se ha copiado en otros países. Y que viene para quedarse. Hay trabajadores en Europa, en Francia, en Italia, Irlanda, en Grecia. En Irlanda no tengo un caso conocido, pero si escuchaste algo, sí, después vamos a investigar. Que por lo menos estaban muy interesados en conocer hace unos años. Y Irlanda atravesó una crisis económica muy fuerte de la que todavía no ha salido, sí, así que es muy probable. Pero decía, ellos se inspiran en la... Dicen, vamos a recuperar fábricas a la Argentina, dicen. A la Argentina. A la forma. Incluso hay una empresa recuperada en Estados Unidos y también se inspiró en los... Sí, lo charlamos acá ahora, no me acuerdo dónde era, pero... En Chicago, American Doors and Windows, algo así se llama. Bueno, mientras estamos charlando... De ventanas, puertas y ventanas. Mientras estamos charlando acá, muy... un tema muy interesante, ha llegado al estudio el compañero Cacho. Buenas noches, estaba escuchando atentamente acá al compañero Matías. ¿Cómo estás? De Fábrica Rufrín, ¿ustedes? Muy bien. Estoy ocupando el lugar acá de la compañera. Que, así es, que me dijo que yo el tuyo. No sé cómo te sentís, yo me siento bien. Bueno, no, lo estábamos aprovechando a Matías que... Se tiene que ir un poco temprano, entonces decidimos meterle pata, ¿no? Para no que no nos falte tiempo con él. Y este fenómeno que usted nos diste un montón de cifras, cómo se ha ido manteniendo, etcétera, inclusive picoteamos hacia afuera. ¿Ustedes tienen algún tipo también de relevamiento o en alguna parte se hace algún tipo de relevamiento a nivel más general de Latinoamérica? Sí, se hacen. Hay hechos en Brasil, en Uruguay, en México. Y bueno, estamos intentando justamente coordinar, unificar las bases de datos, que no siempre es sencillo porque como las empresas recuperadas tienen que ir buscando dentro de las leyes de cada país las figuras jurídicas que le permitan acomodarse. A veces que no se puede hacer. Las mismas 130 preguntas que nosotros hacemos acá no aplicarían en Brasil o en México. Claro. En Venezuela también se está intentando hacer un relevamiento, viene más despacio. Pero como les comentaba antes fuera del aire, en Venezuela hay una diversidad de experiencias muy grandes. Hay fábricas recuperadas que también vienen de cierres patronales como en Argentina, vaciamientos fraudulentos, pero hay empresas que fueron estatizadas y hoy se encuentran en un proceso de intento de gestión obrera. Hay empresas que creó el Estado, que también se hablaba de esa figura de control obrero, consejos de trabajadores, pero bueno, la verdad es que no siempre ha avanzado felizmente. Todos sabemos que en el proceso venezolano ha habido grandes avances, pero también hay una... Marchas y contramarchas, exacto, que bueno, que han tenido en las empresas recuperadas. En el trabajo que yo estoy haciendo, justamente me parece que a veces sirven de termómetros, porque se puede hacer siempre una comparación entre ese fenómeno micro y la situación macro de avances y retrocesos a nivel político nacional. Ajá. Después está también ese otro fenómeno que es difícil encuadrarlo. Estoy recordando hace un par de años cómo ser esa escuela acá en Parque Patricio, de que era una escuela estatal que el Estado la abandonó y los maestros la tomaron, hicieron exigencias, etcétera, etcétera, para que el Estado la volviera a activar, ¿no? Sí. No es el fenómeno más común acá en Argentina, pero ha sucedido con algunas clínicas y demás. ¿Esa escuela, tenés noticias de esa pasó? Escuela hoy en día está funcionando como bachillerato popular, creo que se llama Carlos Fuente Alba, si no recuerdo mal. También hay dos casos de escuelas que caen más dentro del patrón clásico, eran escuelas privadas que quebraron y formaron cooperativas, el Guido Hispano de Palermo y el Instituto Comunicaciones. Instituto Comunicaciones de Villa del Parque. El Instituto 9 de Julio es en el que trabajo yo, que es una cooperativa que nació como cooperativa en el año 48. O sea, estamos hablando de un fenómeno más antiguo. Distinto, sí, claro. Pero bueno, también hemos tenido nuestros conflictos con el gobierno de la ciudad, con el dueño del inmueble, porque nosotros funcionamos como cooperativa, pero no tenemos la propiedad del inmueble. Y estuvimos al borde del cierre también, entonces es como que... tuvimos el año pasado difícil, como un relanzamiento de la escuela, y también nosotros aprendimos mucho de las empresas recuperadas, ¿no? En cuanto a que han sido las empresas recuperadas en el 2001-2002, le dieron un nuevo impulso a la figura de las cooperativas, que por ahí a veces estaba medio mal vista, porque muchas veces los empresarios utilizaban cooperativas como una forma de violentar los derechos laborales, de precarizar a los trabajadores. Claro, pero han cobrado un nuevo auge. En realidad, como cooperativismo. Como todo lo que cambió en el país en el 2001, ¿no? Y como cooperativismo legítimo, digamos. Legítimo. Porque... nosotros usamos mucho la palabra autogestionado, ¿no? Claro. Que justamente nos permite englobar diferentes experiencias. Las cooperativas, algunos también incluyen dentro de esa categoría algunos microemprendimientos, lo que se llama la economía social. Y bueno, las empresas recuperadas. Claro. Nosotros nos gusta ese término que les decía, trabajo autogestionado. Bueno, Radio Semilla es un medio comunitario autogestionado. Claro. Exactamente. Porque marca una especificidad de este tipo de agrupaciones para producir, para hacer esto, para hacer aquello, que digamos que pintan un poco mejor lo que es, porque cooperativa exacto, es Sancor. Cooperativa es Sancor y nosotros o las cooperativas no nos referenciamos. De luz, gas, de teléfono, claro. En algunas ciudades del interior que también son empresas privadas encubiertas. Exacto. Justamente nosotros el año pasado hicimos un encuentro internacional de estas experiencias en Venezuela. Fue el quinto encuentro también que hicimos internacional, en el que participaron, como les decía, compañeros de Francia, de Europa, de Uruguay, de México, de Brasil, de Argentina, obviamente, con este eje en común. El encuentro lo denominamos la economía de los trabajadores, como está otra vez esta apelación a los trabajadores dirigiendo su destino, que justamente esa idea, la idea de la autogestión, nos permite superar estas diferencias jurídicas que puedan tener las empresas en su organización. Muy bien. Claro, la idea es esa, de la autogestión. La autogestión. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a un cortecito y seguimos preguntándole acá al compañero, sobre todo de la situación actual de las cooperativas, recuperadas autogestionadas? Luego del corte retomamos. Por Radio Semilla, estábamos escuchándolo a Matías, que nos estaba comentando acerca del relevamiento de empresas recuperadas, que ellos hacen desde Facultad Abierta. Así es. Y queríamos preguntarles, ahora la pregunta que habíamos dejado, es cuál es la situación actual, cómo ha golpeado esta crisis tan brutal y este tarifazo tan importante que está expandido por toda Argentina y en especial por los trabajadores. Sí, obviamente estamos en una en un momento difícil en este momento de las empresas recuperadas en particular y de la economía del país en general, ¿no? Estamos, no sé si técnicamente ya en recesión, ya pero en recesión. Al borde, sí, por lo sí, menos. Sí, sí. Eso se siente, una baja del consumo que implica una baja de la demanda sobre las empresas, que afecta en particular, mientras menor sea la escala de la fábrica, la afecta de mayor medida la fábrica o la empresa, ya sea si es de servicios, ¿no? En las empresas recuperadas se nota mucho eso. Nosotros vemos que el gobierno de Macri las ha atacado tanto de manera indirecta como directa. Indirecta, a través de las medidas económicas que ha tomado el gobierno, que, como decía, afectan la demanda, y en particular el tarifazo, que no afecta solo a empresas recuperadas, afecta a todo el mundo, a pymes, a clubes de barrio, a centros culturales, a cooperativas en general y a casas particulares, como, sí. Entonces, nosotros vemos que las empresas recuperadas están sometidas a una especie de pinza. Hay dos brazos que las atacan. Por un lado, la baja de la demanda, ¿sí? Producto del deterioro económico, y por el otro lado, el aumento de los costos. Claro. Principalmente a través del tarifazo, pero todos los insumos han subido. Nosotros charlábamos, por ejemplo, la devaluación, el dólar, eso evidentemente impacta en la inflación y hace que suban todos los insumos. Nosotros hablamos, por ejemplo, con Los Chanchitos, el restaurante recuperado acá en Parque Centenario. Ellos nos contaban, los alimentos son siempre uno de los sectores, uno de los rubros de la economía que más sube con la inflación. Claro. Entonces ellos han tenido aumentos de hasta el 40%, en la leche, en la carne. Han cerrado muchísimos restaurantes, decenas. Sí, es un fenómeno que ya venía de antes, por eso tenemos estos casos de el aumento de casos de recuperación de restaurantes que ya viene desde 2012, 2013, ¿no? Pero ahora la verdad que ha sido brutal el impacto. El tema de las tarifas, igual, yo creo que es el elemento central. Sí. Ha habido empresas recuperadas que han tenido 1000% de aumento si miramos desde febrero en adelante. El caso de Sanón lo ilustra perfectamente. Su factura de gas pasó de 800.000 pesos a 8 millones. Es sideral. Es directamente impagable. Ellos no están pagando la factura de gas, no están tratando de negociar una reducción y una quita porque es imposible. Y aparte desmiente un argumento del macrismo que es, no, bueno, en la capital y el Gran Buenos Aires la energía era barata porque estaba subsidiada por el resto del país. Nosotros, a través de las empresas recuperadas, tenemos una forma de contrastar esa gran mentira. Porque los aumentos han sido brutales. En todo el país. Sí, en Córdoba también ha habido mucho revuelo, unos aumentos inclusive mayores que acá. Y ya era alta. Nosotros también, otro caso que nos parece emblemático para mostrar este efecto de pinza que les decía, es la empresa Acetatos Argentinos, una textil de Quilmes, que es la única empresa argentina que produce estos textiles con acetato. Y ahí vemos otro efecto. La apertura de las importaciones hizo que a ellos la demanda les bajara muchísimo. Entonces, si uno mira el gráfico del consumo de electricidad, ha bajado desde diciembre hasta acá, ha bajado mes a mes, mientras que la factura de luz creció mes a mes. Claro. ¿No? No, es alevoso, claro. Y por el otro lado les comentaba los ataques directos, ¿no? Que se dan de diferentes maneras. Hemos tenido el veto a las expropiaciones. Sí. Uno en la ciudad de Buenos Aires, el restaurante La Robla. Tres en la provincia de Buenos Aires, que son la clínica Lavallol de Lomas de Zamora, si no recuerdo mal. La empresa Acoplados del Oeste, ex Petinari, ¿sí? Fabrica acoplados de camiones. Y DEPE, una fábrica de cierres. El caso de Acoplados del Oeste había sido votado por una unanimidad en la legislatura bonaerense, o sea que hasta los legisladores del PRO la habían votado, y después María Eugenia Vidal la vetó. Y bueno, y ahora tenemos el rumor de que en base a ese veto están ya preparando el desalojo que puede caer en cualquier momento. Es una lástima porque estos compañeros inclusive ya estaban trabajando ya. Trabajando, exactamente. Y tenían eso, una ley que los amparaba, y se vetó esa ley. El otro caso, que fue hace no más de 10 días, es el de RB, una fábrica de instrumentos de medición ubicada en Martínez, San Isidro. Que más tiene grave una, todavía. Tiene una ley de expropiación que estaba vigente desde el año 2007, fue renovada en 2012 y continuaba en vigencia hasta el 2017. El empresario que acredita, que dice ser el dueño, aunque no ha podido demostrarlo fehacientemente, compró directamente a un juez, sospechamos nosotros, porque inventó una causa paralela. Todas las leyes de expropiación se tramitan en los juzgados comerciales, sí, porque es una, claro, es una quiebra. Y este empresario fue a buscar otro juzgado que no era el que manejaba la causa para justificar el desalojo. O sea que pasan por arriba de pasan de por leyes, arriba de las leyes, las manejan a su antojo. Y el caso de ayer, de Tiempo Argentino, bueno, otra cosa gravísima, sí. Es similar. Ellos tienen la autorización del Ministerio de Trabajo a ser custodios de los bienes, y también apareció un comprador, alguien que dice ser el comprador, y no pudo presentar un papel que lo demuestre. Y además con metodología patota. Metodología patota, que ya la aplicó en la antena de transmisión de Radio América, ¿sí? Hará algo más de un mes. Y ahora acá, entraron directamente a romper todo. Porque lo que quieren es quebrar la voluntad de los trabajadores. Que no es un proceso sencillo decidirse a recuperar una empresa. No es que es la, no es la panacea. Implica un montón de trabajo. Entonces, de esta manera, lo que se busca es que desalentar aquellos ingresos bajos en un primer momento que los trabajadores llevan a sus casas, no puedan recibir ni eso. Pero bueno, afortunadamente, en el caso de Tiempo Argentino, con la solidaridad de trabajadores de distintos colectivos, o sea, hoy estaba leyendo los comunicados de solidaridad, sí, van desde Cetera, sí, que es un gremio docente, hasta diputados, sí, las entidades, legisladores, periodistas, prensa, entidades de prensa, etcétera. RB está en una situación más complicada. El otro día hicieron una asamblea en la puerta de la fábrica. Están discutiendo cuáles son los caminos a seguir. Han presentado ahora una denuncia al juez que avaló esta medida y al empresario. Pero está en una situación más complicada. Pero bueno, yo creo además, que además también en un territorio más alejado. Exacto. Porque ese es otro, en otro los problema, momentos, ¿no? Es lo que siempre percibíamos en las épocas de los 2000, es decir, exacto, las empresas que están más, que aísla, más rodeadas, que se de vecindad, etcétera, era mucho más fácil defender. Es mucho más fácil. El apoyo de los vecinos es fundamental en cualquier recuperación de una empresa. Te avisan, están entrando, etcétera. Exactamente. Etcétera. Pero bueno, y aparte es un problema de nuestro país, ¿no? Que pareciera que Buenos Aires siempre... Sí, lo que pasa en Buenos Aires sale en los diarios, en los noticieros, mucho más fácil que lo que pasa en el interior. Claro. Y ahora entonces, ¿cuáles son los caminos o qué han decidido hacer, digamos, este conjunto de empresas tan agredidas? Mira, hoy en día está funcionando una multisectorial que en un inicio se convocó para enfrentar el tarifazo, pero bueno, ha tomado la determinación de pelear contra este modelo económico en general, ¿no? Se reúne los días lunes en el Bauen y están preparando diferentes acciones. Hay una marcha nacional, si no me equivoco, para el 20 de julio. Se están terminando de ultimar los detalles. Y como las empresas recuperadas no están separadas de los trabajadores, se está también, del resto de los trabajadores, se está pensando en una medida en conjunto con la CTA para agosto. Todavía no está definida. Y ahí esas reuniones del Bauen, ¿qué son abiertas? Son abiertas. Ahí el principal actor son las empresas recuperadas, pero como decía antes, hay clubes de barrio, centros culturales, teatros, e incluso pymes, en la medida en la que se sumen a las reivindicaciones del sector, ¿no? O sea que es día interesante, ¿no? O sea, permanecer convocando todos esos sectores. Exactamente, se reúnen todos los lunes a las 18 horas. En el Hotel Bauen. En el Hotel Bauen. Claro, pueden encontrar una espalda ahí, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas que se enfrenta la gente cuando está tan mal es que solos realmente... Exactamente, la unión hace la fuerza. Claro. Necesitamos dejar de lado las diferencias políticas menores que podamos tener, porque este gobierno viene con todo, viene arrasando. No nos da el tiempo, todos los días nos enteramos de represión acá, apriete por allá, cosas muy graves, muy rápido. Es la táctica además que se usan las patronales y como tal este gobierno, es decir, ataca por un lado, vamos para allá, ataca por otro, en vez de, exige de este lado de acá una respuesta, digamos, de que tape todos los agujeros, ¿no? Agujerito Exacto. por agujerito, porque no lo... No se puede hacer. Y una cosa Exacto. muy perversa también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sucedió la represión en tiempo argentino, sí. este accionar de la patota, un funcionario del gobierno dijo que eso era un problema entre privados, por lo tanto no tenían que intervenir la justicia, ¿no? Una cosa gravísima porque, bueno, no sé en qué, sí. cuándo va a intervenir la justicia. ¿Cuáles son las funciones del Estado para este gobierno? Uno se pregunta. Evidentemente apuntan a reducirlo a la... minimísima pero expresión. Ni siquiera porque la protección, o sea, de cualquier persona está dada es una tarea fundamental del Estado. El Estado, y incluso ahora, para los liberales, ¿no? Claro. Ahora hay comunicados del gobierno repudiando y demás, ¿no? Esta doble faz permanentemente mintiendo, digamos. Y... Claro, y sobre todo los hechos, es decir, el accionar de la policía, etcétera. Después, en unos minutos más, vamos a tener un audio de la abogada de los trabajadores de Tiempo Argentino que explica paso a paso, muy claro, que es la Verdú, para variar. Así que sí que lo vamos a seguir tocando. Sí. Y hay una movilización, de paso lo digo ahora, el jueves a las 15, que va a ir desde el Obelisco hasta en la Jefatura de Gabinete. También por esta situación y que está convocando CIPREVA. Perfecto. Entonces, ¿cuándo es? Sindicato el jueves, sí. El jueves a las 15 horas desde el Obelisco, este jueves. Sí. A las 15 horas desde el Obelisco se concentran para repudiar, es decir, se está llamando a todos los que quieran acompañar para repudiar lo que sucedió en Tiempo Argentino y está convocando el nuevo sindicato de prensa, CIPREVA. Sí, bueno. Es porque además de hacer un ataque a los trabajadores, a la fuente de trabajo... Es un ataque a la libertad de prensa, que es un derecho claramente. Democrático. ¿Desde qué básico. Época, Negrita? Que vos, que sos también historiadora, desde la época de la Revolución Francesa. Sin claro. embargo, también está atacado. No es que estuvo en la Revolución, no quedó muy claro. No es que estuvo en la Revolución, tiene sus años, pero yo no. Yo creo que quiso decir algo así. Que tenés una vasta experiencia en la historia, claro. Solo quedó mal. Por eso que ve una guillotina y llora. Claro, y digo, pero eso no. Ella era la que estaba accionando la guillotina, claro. No estaba ahí. Estaba mira, ahora la verdad que a uno le dan ganas, ¿no? Así es. Bueno, para ir cerrando, no quería dejar de recalcar esto, que la experiencia de las empresas recuperadas no es algo que sea un fenómeno del 2001, que fueron creciendo a lo largo de estos años, porque son una herramienta de los trabajadores para enfrentar las crisis económicas, ¿no? O sea que la recuperación de empresas no ayuda solo a los de esa empresa en particular, sino a todos los trabajadores. Y por eso precisamente es que este gobierno las ataca. Frente a la ola de despidos, de cierre de fábricas, no quieren el ejemplo de las empresas recuperadas y por eso debemos defenderlas en unidad. Así es. Muchísimas gracias, Matías. Tenemos que recuperar las fábricas y el gobierno, ¿no? Sí. Varias cositas tenemos que recuperar. Bueno, vamos a un tema y después seguimos con la programación habitual del programa Trabajadores. ¿Cuál sería? Writing on dirty paper with nothing new to say. Except accepted as I see it. Today is just today. The past is ever present with all its senseless pain. And through the nearest window, it nearly looks like rain. Just like London. Just like London. Here in the fire, don't really want to burn. But as with all desire, you've got to live and learn. The flames which mean to warm me, warn me. Bad things can still happen, all the same, all the same. Just like London. Just like London. Children crying, children all the same. But you'll grow up and through mistakes you'll learn to play the game. So keep your eyes peeled and watch out for sneak attacks. Your nose clean, or you'll end up on your backs, just like London. Just like London. Just like London. Yeah, like London. Come on. So cheat the Reaper and find a wife. Throw away Switchblade. Seguimos entonces. Volvemos. El programa Trabajadores, sí. Vamos a ver un poco de seriedad porque fue un corte un poco, sí, muy un poco demasiado jocoso. Poco serio. Y poco antes serio. De que seguir con nuestra orden habitual, que en primerísimo lugar siempre lo tenemos a Cacho, que hoy lo relegamos un poco por la prisa que tenía este compañero. Esto Matías. Le va a traer consecuencias. Sí, no, va a traer no, no va a quedar así. Sí, no quedar queremos así. Contarle a nuestros amigos y oyentes que durante el curso del programa vamos a tener unas tres llamadas para unas comunicaciones con compañero mexicano que vino de visita a Argentina y está llegando, hace unas horas llegó al DF, para que nos cuente un poco lo que percibe por allí. Con docentes de Tierra del Fuego que siguen sin resolver su conflicto ya meses, y por supuesto con algún compañero trabajador de Tiempo Argentino. Pero ahora estamos con Cacho. Cacho, no hay ni tiempo argentino ni docente, está Cacho. Está Cacho, es lo que hay. Está Cacho es y... lo que hay. Que no se bueno. nos enoje porque... No, que me voy a enojar yo, por favor. Bueno, menos mal, che. Estoy agradecido de este espacio. Ah, muy bien. Hoy traemos una pequeña bombita. ¿Por qué? Una bombita, las veo muy relajadas, las voy a sacudir un poco el piso. Bueno o malo, primero que nada. Y es mala, es mala. No, es mala, no, si no, ¿de qué vivimos? No, otra mala. Bueno, ¿comenzamos? Sí. ¿Cómo no? ¿Listo? Bueno, hablando de las paritarias, sí. Esta semana nos hemos enterado. Esto más que nada es un comentario para que escuchen otros rubros, otros gremios, otros compañeros y averigüen, ¿no? Hemos detectado que en el acta de la paritaria, toda paritaria lleva un acta, ¿no? Que se firma en el Ministerio sí. de Trabajo, donde se aclara el aumento, cómo se va a pagar, qué parte es remunerativa, qué parte es no remunerativa. Todas las condiciones, digamos, que van a regir. Exacto, usted lo ha dicho, las condiciones de las paritarias. Pero este año ha aparecido una condición que nos llamó la atención, que es un aporte que hacen las empresas al sindicato. Sí, directamente, ¿cómo les mata? Muy bien, compañera, ahí está. Directo, directo de la empresa al sindicato. Un mata, aporte por única mata. Vez. Ah, les mata también. Desde la época, Esmata tiene una cláusula o tenía una cláusula, bueno, es de la época previa a la dictadura de los 70. Nosotros tenemos para una, combatir a la guerrilla fabril. Una resolución. Un convenio. La 388/2003. Que esa resolución, obviamente, es lo que dice acá la compañía. Es un aporte que ya nosotros sabíamos que existía, que es de este año, asciende a 40 pesos por cada trabajador conveniado, que está dentro del convenio, la mayoría, casi todos. Eso lo pagan todas las empresas al sindicato, 40 pesos por cada trabajador. ¿Y para qué, digamos, a dónde va? Al sindicato, dejémoslo ahí. Eso, al sindicato. No, yo no averigüé, negra, no preguntes cosas que no de tienen mal, respuesta. No. Van al sindicato. Oh, Dios mío. Bueno, eso ya estaba sabido. Eso ya lo teníamos asumido, el año pasado lo habíamos detectado en el acta que llegó a nuestra... Esa acta no llega a las manos de nadie, bueno, la conseguimos el año pasado. Ese arreglo ya estaba, sí. En la resolución 388/2003, que bueno. Pero este año apareció otra condición, por única vez, excepcional, ajá, de la módica suma de 500 pesos. Por trabajador. Bien, compañera, ahí vamos, nos vamos entendiendo. O sea que nuestras empresas de la alimentación, todas... ¿Por qué será, che? Andan bien. No preguntes más, negra. Ya te dije, no preguntes dónde va ese aporte. Bueno, todas las empresas de alimentación pagan al STI, a la Cámara, ¿no? Que sería lo mismo sí. que el sindicato, es lo mismo. 500 pesos, o sea, un yaguareté, que es el billete nuevo, un yaguareté por cada trabajador. Lo que lleva a la suma, a la módica suma de si son 80.000, que son más trabajadores. Más de 80.000. Son 40 millones de pesos. Que embolsa el gremio. Del gremio en esta paritaria. Entonces, los compañeros me decían, oh, ¿qué pasó? Esto no lo sabíamos. Claro. Bueno, nosotros recurrimos a nuestros compañeros de la lista verde, sí. que son los más afines al sindicato, ¿no? Justamente nosotros no nos caracterizamos claro. por eso. Perdón, le dijimos que vayan al sindicato a buscar el acta, obviamente, que a ver qué pasa. Pues nosotros teníamos una copia del acta que hemos conseguido por otra vía, sí. pero ellos nos cuestionaban de que no, que esa no es el acta, que ustedes están hablando sin... Porque hasta ese momento no habíamos puesto el acta en cartelera. Estábamos hablando porque lo habíamos visto en fotos. Claro. Los compañeros de La Verde salieron diciendo, ustedes están haciendo enojar a la gente, hablan sin fundamento, esa acta no existe... Bueno, el acta apareció, la pusimos en cartelera, pero ahora le estamos invitando a los compañeros que vayan al sindicato y que traigan el acta, que según dicen ellos, que ellos tienen la verdadera, pero que la traigan, porque el sindicato sí. obviamente la tiene, la firmaron ellos. Claro. Pero se ve que con el tiempo, como está muy lluvioso, se les complica traerla y seguimos esperando. Capaz se borronea. Se borronea con la lluvia, seguramente. Claro. Seguimos esperando que aparezca esa acta. Imagínense, como yo le decía a los compañeros en una asamblea en el trabajo, imagínense la situación. Empresa sentada de un lado, la Cámara, la Federación de un lado, y del otro lado el sindicato. Ambos discutiendo sí. nuestro sueldo. Imagínense para que se entienda, ¿no? Una de las partes le dice a la otra, te doy 40 millones de pesos por esta paritaria. por esta paritaria, votar. ¿Qué puede pasar entre ambas partes? Peleando nuestro sueldo, ¿qué puede haber? Condicionamiento total. Si una de las partes, que es la que tiene que dar el aumento, le entrega plata a la otra parte, justamente para que no se pelee un mayor aumento. Es muy obvio. Imagínense que logramos un 36,5. Medio punto de aumento más, que hubiera significado 37, le hubiera significado a los empresarios un aporte muchísimo mayor que ese. Todos los meses durante un año. Claro. Es fácil, es matemático. Es simple, claro. Uno habla de 40 millones y parece que es una guasada. Bueno, para ellos es conveniente. No, pero es que medio punto más de aumento hubiera significado más plata. Claro. Y lo tienen que pagar todos los meses, durante un año. Entonces, preferible darle al que está peleando 40 millones de pesos de una sola vez que y listo. Que te lo deje ahí, más bajito. Y eso implica el resto del apoyo. Ahora nos explicamos, cierra todo, la falta de presencia en fábrica. Por supuesto. El hecho de reclamar las categorías que no vienen, tienen el acta, apareció el acta del premio, donde no dice que se debe descontar por paro o asamblea, no lo dice, entonces al no decirlo no se debe descontar, lo tienen ellos. Ajá. Estamos esperando también que lo traigan, ya hace como 15 o 20 días que estamos esperando que lo traigan, evidentemente no es la idea de ellos ponerse de punta contra la empresa, ahora entendemos por qué, tienen claro. 500 razones, 400. Por cada 500. Ah, eran 500. Perdón. 500 pesos. Ah, 500. Tienen 500 razones por cada trabajador 500. Para no ponerse de punta contra la empresa. Aparte, los 40 pesos por mes. Aparte. Perdón, los 40 claro, pesos claro. son por mes, o sea, al año todos sacan... Es lo mismo. Claro, otros 500. Claro, porque esto era extraordinario, ¿no? Claro, sí. Claro, tal cual. Así funcionarán las cámaras, en las cámaras legislativas, para... vetar para no llegar a la ley de... A veces saca la ley y después no la reglamentan nunca, entonces da lo mismo. Lo mismo, claro. Claro, ¿cómo, claro. ¿Cómo, en el medio? ¿Cómo hacen de todo para engañarnos, no? Y esa acta no es la segunda acta que tenemos. El año pasado la teníamos y habíamos descubierto ese arreglo que viene del año 2003. En la alimentación del año 2003 que vienen aportando todos los meses las empresas al sindicato. Lo que tenemos que averiguar ahora, esos aportes extraordinarios, ¿cuántas veces se han dado? Que suponemos que claro. en 13 años tiene que haber alguno más, se habrá filtrado por ahí. Entonces seguramente, bueno, a veces se dan esas peleitas entre el gremio y alguna empresa, será cuando la empresa no deposita lo pactado al sindicato. Obviamente, ¿no? Compañera, vemos que se está dando cuenta muy rápido. Muy mala fe en los dos, perdonen, sí, ¿no? Sí, la verdad, se nota una ensañada, así no podemos seguir con el programa. No se puede, no. Evidentemente cuando se falta esa cuota hay problemitas. Pero bueno, ahora se explica todo, como yo decía a los compañeros, se explica que no vengan, que no participen, que no estén. Que lo importante es que los trabajadores todos... No, causó muchísima, la verdad que lamentablemente causó cuenta, indignación. ¿No? Claro, causa indignación, pero es que uno realmente, por menos ingenuo que sea, siempre te supera porque no son las prácticas digamos, claro. habituales que uno vive, pero aparte, sí viven ellos, ¿no? Uno ya se imaginaba, yo hace 8 años que estoy en la comisión y yo me imaginaba ya que había ciertas afinidad. No tenías el papelito. Pero no blanquearlo así tan descaradamente en claro. un acta que obviamente ellos se imaginaban que eso no iba a salir del acta, que no se le iba a escapar de las manos. Claro, claro. Pero tiene que figurar en el acta porque además no deben confiar en nadie. No, obviamente. Están, es un acuerdo entre gitanos y claro. tiene que haber algo. Claro. Con el perdón de los gitanos. Exactamente. Claro. Con el perdón de los gitanos. Tiene que haber algo homologado. Entre ellos también se homologan cosas. Porque si no, como decís claro. vos, un mes no le pasa la cuota y se. O y te la viene, reclaman de nuevo. O vienen a quemar gomas como vinieron la otra vez, que nadie entendía por qué. Y se pusieron a quemar gomas en la puerta. Claro, probable claro. que el señor Felford no hubiera puesto su cotización al. Exacto. Claro. Claro. Entonces los muchachos vinieron a. Se ponen hacerle acordar. Bravos. Claro. Combativos. Después se fueron todos, ¿no? Obviamente vinieron en su 4x4, en todos. En, obviamente todo esos tipos de vehículos, ¿no? No vinieron con un 505 como tengo yo, ¿no? Pero bueno, para explicarles un poquito, que estén atentos en otros gremios, sí. que busquen el acta, que hurguen, que la pidan. Obviamente no se la van a dar, pero que por cualquier medio, hoy lamentablemente y la tecnología les juega en contra sí. ellos. Una pregunta, estimado sí. Gacho. ¿Ustedes esa acta la fotografiaron? ¿Hay algún dibujito de ella? La tenemos. La tenemos ya impresa. Sí. Porque estaría bueno que la pusieran sí, ahí en el Facebook. En el... en la transparente. Me parece que yo tengo entendido que la iban a poner, sí, sí. Porque si se repica, otros gremios también van. Ay, la nuestra, ¿cómo es? Claro. Seguramente en todos los gremios de hoy. Seguramente. Digo, pero como para crear, sí, digamos, la demanda para que se pida. Sí, sí, sí, sí. Es, la y verdad que el acta acuerdo del de la paritaria es obligación mostrarla, supongo, ¿no? Ya te digo, nunca la vimos. El año pasado fue la primera que tuvimos. Y si yo voy al Ministerio de Trabajo. No, no, no. Yo soy trabajadora de la alimentación. No. Preciso el acta. Ni se puede ver por internet allá. Antes se podía hurgar con el expediente, ahora no se puede ver. No, es tan fácil. Imagínate, un acta de esas no es de libre alcance. Es secreta esa acta. Se está hablando de una suma que no tiene explicación. Y es mucha plata. Estamos hablando de... Es una coima, no se le puede poner otro nombre, no tiene otro nombre en Argentina, es una coima. Ya tienen el aporte solidario. Con el aporte solidario sacan 50 millones de pesos por mes. Con el aporte de los afiliados sacan otro... Se levantan 100 millones de pesos por mes, hagamos la cuenta, entre todos los aportes. 100 millones de pesos por mes. Imagínate, no pueden perder ningún sindicato. No lo pueden perder, no hay elección que puedan perder. Vuelvo a recomendar... Los Traidores, esa película entrañable del querido compañero Raimundo Gleiser desaparecido, porque ahí en esa película Los Traidores, que es del año 75, está todo esto. Lamentablemente, contra ese poder es muy difícil, es muy difícil. Claro, porque además de ser, de tener todas esas prácticas patoteriles y demás, además tienen mucha banca económica, mucha banca económica. Es imposible luchar contra eso. Económicamente ya no se puede luchar. O sea, para ganarlos hay que sacarlos como hicieron los aceiteros, a los tiros. Y sí, porque... Ganarles en las elecciones y sacarlos a los tiros, porque si no, no se van, es mucha plata. No se van y compran a su vez, compran. Imagínate qué aparato tienen en sus manos desde la publicidad, propaganda. Claro. Ustedes han visto, a propósito de eso, de ahí debe salir. A veces uno se encuentra caminando por la calle... papeles de gremio, pero impresionante, por sí, toda la ciudad. Carísimos papeles. Publicidad que en televisión. Sí. Publicidad en las radios. Todos esos sindicatos deben manejar fortuna. Fortuna, ya te digo el número. 100 millones de pesos por mes, ¿cómo se paga? Enterado, ¿no? Sí, esto es lo que uno maneja. Aparte están los arreglos que pueda haber. Cuando hay un quilombo grande en alguna fábrica, me das tanto, yo lo paro. Si no, miramos para otro lado. Esto no lo originamos nosotros. El paro de los 5 días nuestro, vinieron ellos a levantarlo prácticamente el quinto día. Es un servicio necesario para las patronales. Obviamente. Es un servicio muy necesario. Claro. Sobre todo, se cotiza más alto cuando el movimiento obrero se mueve más. Qué contradictorio eso, ¿no? Se cotiza más alto, es más importante. Hay que sostenerlo y soltará más. En esos momentos. Los asados, se explican los asados en fábrica, los campeonatos, las camisetas, claro, todo eso. Chiruchadas para ellos. No es nada para ellos. Nada, pero eso. Todo eso está porque estamos nosotros, como dicen los compañeros. Esos asados, todos esos campeonatos, claro, están porque estamos nosotros, no quieren sacar a nosotros. Claro, si no tuviéramos nosotros, que tuvieran nada, ellos, no hay nada. Ni asado, ni un chorizo, ni una morcilla a veces al año. Pero lamentablemente, bueno, es así. Pero yo creo que esta vez le cayó la venda. A más de un verde también. Es lo más importante eso. A más de un verde dijo, no puede ser. Y sí, está escrito. Cuando lo vieron escrito, se convencieron. Se pensaron que era un trascendido, pero no era un trascendido. Uh-huh. Hay compañeros que manejan de la agrupación Bordó, nos dijeron que eran 189.000 trabajadores en alimentación. Queremos confirmarlo. Uh-huh. Ahí ascendería la suma a 94 millones. Estamos hablando de otro número. Pero ese dato no es concreto. Está pero bien. Que hay más de 100.000, hay más de 100.000. Entonces, 50 palitos solamente de ese aporte se lo lleva. Después hay que agregar el solidario, el del afiliado. ¿Es que los empresarios se quejan del costo argentino? Claro. Son las coimas que tienen que pagar los gremialistas. Claro. Imagínate que un punto nomás de aumento le significa mucho más a los empresarios. Un punto más en la paritaria. Qué importante que es un punto. Así es. Tomando uno saca el sueldo medio, lo multiplica por todos los trabajadores, uno no tiene ni idea el desembolso que es para ellos. Que no les cuesta nada una coima así, ya está, se para todo. Bueno, lamentablemente eso es la noticia de hoy. Ah, muy lindo, es triste, pero esclarecedora. Pero esclarecedora. Para muy que bien. Otros gremios abran los ojos y mismo la alimentación también, nos vayamos dando cuenta de quién es quién. ¿No?

todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto, esta nota en algún pentagrama leve, y al compás de ese breve sonido un planeta gira, y una planta respira y el aire caliente sube, y el vapor en la nube destila una gota que oscila un instante hacia y hacia el suelo cae, tarde o temprano. A pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae, todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto, esa nota en algún pentagrama leve, y al compás de ese breve sonido un planeta gira, y una planta respira y el aire caliente sube, y el vapor en la nube destila una gota que oscila un instante reacia y hacia el suelo cae. Trabajadores, después de esta hermosa música, para relajarnos después de lo que nos contaba Cacho. Pero no va a durar mucho el relaje. No va a durar mucho el relaje porque vamos a tener que seguir con los temas de trabajadores. Y bueno, justamente por la situación que ha estado pasando Tiempo Argentino y Radio América, que fueron visitados por una patota el lunes de madrugada. Que destrozaron todo. Destrozaron todo. Vamos a escuchar un audio que salió esta mañana en el programa de Mañana Silvestre, que es una nota que se le hizo a María del Carmen Verdú, que es la abogada de Tiempo Argentino, donde ella explica con mucha claridad, como siempre, cuáles son todas las aristas judiciales y qué es lo que pasó esa noche. Así que la escuchamos. Bueno. Indignada realmente, aunque no puedo decir que sorprendida, porque, bueno, no, para Andrade, ¿te querés escuchar? Es una funcionaria de muchos años en la justicia contravencional, penal y de faltas de la ciudad. Hemos tenido juicios orales donde ella era la acusadora defendiendo luchadores populares, representantes de organizaciones de desocupados y demás, frente a los que manifestaban argentino. El servidor de internet, las conexiones de redes, ustedes que son periodistas saben que para editar un diario, tener todo el... A mí no me la contaron, yo estuve. Afortunadamente tengo el sueño liviano y apenas empezaron a circular los avisos por WhatsApp, por mensajitos de lo que estaba sucediendo, los trabajadores de tiempo con los que venimos bancando su pelea desde que dejaron de cobrar sus sueldos, avisaron y allí partimos varios militantes de Correpi. Yo pude ingresar al edificio pura y exclusivamente porque ya había una gran cantidad de trabajadores afuera que permitieron meter cierta presión sobre la policía, porque de hecho no se me permitía al principio el ingreso. Terminamos con el subcomisario, Carlos Aparicio de la comisaría 31, que me dijo personalmente que la instrucción que tenía de la fiscal, que alrededor de las 4 de la mañana, efectivamente ya tomó intervención alrededor de las 3, como dijo recién al aire, era identificar a todo el mundo, trabajadores y intrusos, y que cada uno se fuera por su lado y el edificio quedara vacío con consigna policial. Esto significaba, naturalmente, que la cooperativa de trabajo, por más tiempo, perdiera esa custodia legal del edificio y sus herramientas de trabajo, que le fue otorgada de manera oficial ante el Ministerio de Trabajo. Y significaba también que al día siguiente dejara de salir el diario y de emitir la radio, aunque sea por internet. A partir de, no la negociación con la fiscal, como falsamente dice, porque no estuvo nunca en el edificio, ni aceptó tampoco comunicarse conmigo o con los representantes de la cooperativa por teléfono, cosa que naturalmente pedimos hacer, después de un largo rato, a las 5:30 de la mañana, el subcomisario Aparicio nos informó que había realizado nueva consulta y la fiscal había accedido a dejar el edificio en control de los trabajadores como correspondía. Y respecto de la patota, identificarlos y contactar telefónicamente el edificio, el domicilio, y eso ya es una prebenda extraordinaria. Como bien decían recién todos los oyentes, si a mí me detienen porque me dieron pinta de sospechosa por doble A, ni siquiera por un delito, hasta que no viene un patrullero a la puerta de mi casa y le toca el timbre a mis vecinos para saber si yo vivo ahí, o hasta que no va alguien a la comisaría a decir si Barbudo está estallado, no se procede a la soltura. Acá les dieron la ventaja de darme un teléfono que llamo. El acta que yo acabo de enviar, fotocopiada por Twitter, dice con absoluta claridad, y está firmada por el subcomisario Aparicio, que conforme las directivas mencionadas, no pudo realizarse la constatación de domicilio solicitada, conforme la negativa de aportar teléfonos de contacto por parte de los identificados. O sea, se negaron a dar un teléfono donde se pudiera preguntar si cada uno de ellos vivía donde decía que vivía. Entonces, o la fiscal mintió, o la fiscal no leyó esta acta, o la policía le macaneó a la fiscal y la fiscal le creyó. De hecho, en el caso concreto de Martínez Rojas, metieron un patrullero de culanza contra el edificio para protegerlo, pobrecito. Lógico que la gente estaba enojada y lo insultaba. El tipo es un provocador profesional que nunca demostró tener ningún derecho sobre ninguno de los medios, que jamás pagó un peso ni del alquiler del edificio, ni mucho menos de los sueldos de los trabajadores, que se mete a la 1 de la mañana, rompe todo, le pega. Usted sabe que una de las personas lesionadas es un discapacitado motriz. Le entraron a dar patadas porque no se paraba para irse del edificio y el chico usa muletas. No lo puedo creer, es tremendo esto. Las tres personas que estaban dentro del edificio que fueron expulsadas eran una trabajadora de limpieza y los dos serenos. Uno de esos muchachos es un discapacitado que usa muletas, un discapacitado motriz. Es tremendo. Nosotros estamos... Quiere decir que habrá una denuncia también por este hecho, supongo. Bueno, justamente, ayer durante toda la tarde recabamos todos los elementos necesarios y dentro de muy poquito tiempo, a las 9:30, nos vamos a estar encontrando, no en la fiscalía, sino en el juzgado, que es quien tiene la facultad de aceptar querellantes en el expediente, para que personas y porque además fueron cometidas para poder consumar otro delito, que era la usurpación y la interrupción de las comunicaciones. Tenemos ese delito, la interrupción de las comunicaciones. Rompieron el servidor, rompieron las conexiones y cables de redes, más claro imposible. No, tremendo, claro. Interrumpió el normal funcionamiento de un servicio público de comunicación porque la radio no podía emitir, sí. Y del propio diario. Y además hubo amenazas coactivas, o sea, son 7 delitos que requieren la intervención del Fuero Nacional. Bueno, estuvimos escuchando a María del Carmen Verdú, que es la letrada, digamos, la abogada que se está ocupando de la situación en el tiempo argentino, que como escuchamos es alevoso lo que ha pasado, verdaderamente alevoso. Volvemos a reiterar la convocatoria de los compañeros del nuevo sindicato de prensa, Cipreva, y para acompañar a todos los compañeros del tiempo argentino el jueves. El jueves entonces a las 15 horas desde el obelisco hasta la jefatura de gobierno. Así es. Para acompañar a todos los compañeros en esta denuncia. Bueno. Germán, ¿estás ahí? Sí, estoy. Bueno, estamos en comunicación con Germán, un trabajador de Tiempo Argentino, siguiendo con la noticia Tiempo Argentino que estábamos recién escuchando a la Verdú, dando, que es la abogada de Tiempo Argentino, dando las características judiciales. ¿Qué nos puedes contar, Germán? Bueno, que nos estamos reconstruyendo, que nos rompieron todo menos nuestras convicciones y menos nuestra voz. Y es un golpe importante el que hemos sufrido porque, bueno, se metieron contra áreas importantes que hacen a la producción del diario y a la vida de la cooperativa, el sistema informático, las redes y el área de administración, pero que bueno, que también esto sirvió para unirnos más, para que la sociedad entendiera, ya sin que nosotros se lo contáramos, con quiénes tenemos que lidiar, con qué clase de empresarios, por llamarlos de algún modo, yo creo que son lúmpenes, con los cuales tenemos que lidiar, que venimos lidiando hace meses, y que bueno, que hemos tomado la decisión, pese que la cuesta se puede hacer más empinada aún, a que vamos a seguirla peleando, que tenemos un rol en la sociedad, que más allá de nuestras historias individuales, y nuestra historia colectiva como grupo de trabajo, también creemos que tenemos un rol en la sociedad en este momento importante, ¿no? Para aportar una mirada humilde, pero que es la nuestra al fin, que está siendo sometida a la violencia a la que vamos a hacer frente. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bueno, sí, no hay más palabras, ¿no? Porque estamos escuchando todas las barbaridades que han sucedido ahí. Te estamos escuchando a vos con mucha fuerza. Te quería comentar que yo recibí por correo privado de gente conocida que me preguntaba, digamos, cómo podían ayudar, cómo podían ayudarlos. Entonces, no sé. Ya prontamente vamos a sacar nada, hoy le decía a una amiga, bueno, no sé, vení a ayudarnos a limpiar. O sea, hay mucho por hacer, y por otro lado hay que pensar muy bien. Nosotros tuvimos que redoblar las guardias nocturnas en el diario, las entradas quedaron muy debilitadas, hay que trabajar con eso, claro. Así que nada, si nos pueden, se pueden contactar con nosotros y ayudarnos, no sé, quienes tengan, quien les sobra un manguito a comprar algunas cosas para suscribiéndose al diario, si están suscriptos difundiendo entre sus conocidos la posibilidad de suscribirse, comprarnos los domingos, difundir nuestras noticias. En breve vamos a tener un sitio web, entrar al sitio web, darle tráfico y audiencia, participar de los festivales que nosotros hacemos, venirnos a visitar al diario, conocer cómo trabajamos, qué sé yo, perdona. No quiero cerrar solo en el dinero, pero digamos, si quieren donar a través de la página web, también se puede donar a nuestro proyecto. Son las primeras cosas que se me ocurren. Que se ocurren, bueno, muy bien. ¿Cómo es la suscripción? Mira, tenemos un sitio web que es tiempoar.com.ar. Ahí hay como tres clases. Están los que quieren donar, pueden hacerlo. Después tenemos la suscripción, que es de 120 pesos mensuales por cuatro números, los cuatro que en general tiene el mes. Hay algún que otro mes tiene cinco domingos, son los menos, y ese va prácticamente de regalo. Y después tenemos una segunda categoría, eso sería el suscriptor, y tenemos una categoría a la que hemos llamado socios, que por 200 pesos por mes, o sea, un plus de 80 pesos a los 120 que te acabo de indicar, no solo recibe los cuatro diarios mensuales, sino que, digamos, nos aporta un poco más a las arcas de la cooperativa, y nosotros a cambio lo que estamos haciendo es, generar este sorteo. Siempre tenemos, qué sé yo, hemos sorteado la camiseta de River firmada por los jugadores, entradas a teatros, a conciertos de música, entradas para ver películas, tanto en cines comerciales como no. Digamos, en general, los socios participan de esa clase de sorteos, que es como una forma de devolverle esos pesos de más que están por encima del valor del diario. Te cuento algo lindo, dentro de todo lo feo. No recuerdo quién decía, qué escritor, qué pensador decía, que siempre en el infierno hay espacios de no infierno. Y uno de los espacios de no infierno fue que en estas últimas 48 horas se han suscrito 80 personas al diario. Es un salto, bueno, magnífico, que nada, que ratifica que el bien está de nuestro lado. Muy bien. Bueno, y va a haber más suscripciones, ¿eh? Ojalá. Bueno, entonces, el sitio, ¿cómo es? ¿Lo repetimos? El sitio para... tiempo.ar.com.ar. Muy bien. ¿Y hay una movilización el jueves? Sí, estamos generando... Nada, que no queremos que esto se agote. Vos sabés bien que... y seguramente tu audiencia también... Que nos ha costado, perdón, antes quiero hacer una salvedad. Yo te dije mal el sitio web, me quedé pensando, por eso titubeé mientras que hablaba. No es tiempo.ar, es tiempoar.com.ar. www.tiempoar.com.ar, ¿sí? Muy bien. Bueno, respecto a la movilización, te respondo. Vos sabés que venimos lidiando contra las omisiones que son cómplices, ¿no? Sí. Nosotros también somos, si se quiere, nuestro conflicto, parte de un escenario mayor. No es solo un conflicto laboral. Si hubiese sido solamente un conflicto laboral el que dio origen a la cooperativa, quizás las cosas se hubiesen movido con más rapidez o hubiese tenido algunas instancias de resolución. Nosotros somos parte de un conflicto mayor, digamos, hemos tenido la inacción del Estado Nacional, entendiendo por Estado Nacional algunas reparticiones oficiales como el Ministerio de Trabajo, en el caso de los compañeros de Radio América, de ENACOM, que es el organismo que sucedió a el AFSCA, de distintas reparticiones, también del Ministerio de Desarrollo, que tiene programas, etcétera, también del Poder Judicial, también de la Policía Federal Argentina, en el caso caso de el ataque que hemos sufrido ayer. Por eso yo hablo de omisiones que son cómplices. Sí. Nada, nos estamos movilizando para poder, si bien esto que pasó tuvo mucha repercusión, incluso hoy fue tapa del diario La Nación, uh-huh. Nada, nos movilizamos para continuar con esto, para darle visibilidad, claro, para que se entienda todas las aristas oscuras que hay en torno a estos personajes que hemos tenido como propietarios o como presuntos propietarios, ¿no es cierto? Así es. Yo hoy, la verdad que quedé bastante apaleado del otro día. Hoy no fui al diario, estuve trabajando, sí, para la cooperativa desde casa. Sí. Así que no te puedo dar las coordenadas exactas, no me mates. No te puedo dar las coordenadas exactas de la movilización. Está bien. No te preocupes. No te preocupes, porque la buscamos. Nosotros nosotros estamos manejando las 15 horas del día jueves. Sí, es eso. Desde el obelisco hacia jefatura de gabinete. Sí, señora. Está bien. Bueno. Tiene que aportar soluciones exactas al conflicto, sino porque ha asumido compromisos políticos que después nos llevaron adelante. Ayer nos recibieron simplemente porque esto estaba en la agenda mediática, sí, y no en cualquier agenda mediática, tomada en la agenda de los grandes medios. Claro, claro, un hecho gravísimo. Entonces hacen la escenificación de que te reciben, claro, nos prometen que nos van a otorgar unos subsidios que ya están gestionados por vías que no son políticas sino administrativas, uh-huh. Pero digamos, hay dos elementos nuevos: la irrupción que hizo ayer este presunto empresario, para mí cada vez menos empresario y cada vez más lumpen y cada vez más una figura vinculada a los servicios, uh-huh. No es la primera que hace. Algunos Sí, no, algunos lo califican de vaciador serial, vaciador de empresas. Por supuesto, porque ha participado en varios negocios y digamos, tiene como más prontuario que currículum. Pero a mí lo que me resulta sospechoso en algún punto es la irrupción que hizo ayer él en persona. Sí. Digamos, él podría haber mandado una batota, pero él también estuvo ahí. Eso es lo que lo torna un poco curioso al hecho. Uh-huh. Entonces, sí, no es la primera. Como mucho más impune, ¿no? Sí. Sino que además ahora él profirió amenazas, o sea, constatadas por la policía, mientras que hubo una suerte de diálogo a pedido de la policía. No había mucho que dialogar, ese hombre se tenía que retirar de la propiedad que no le pertenece e ir preso. Claro. Todos los días de cierre, o sea, lo que está en juego acá no es solamente el reclamo por nuestras fuentes de trabajo, por la deuda que tienen con nosotros económica, sino también nuestra integridad. Exactamente. Entonces, esos son elementos importantes, son elementos sobre los cuales los funcionarios que nos han recibido no se han expedido. Ellos suelen contar con guardia de seguridad, ellos suelen contar con movilidad provista por el propio Estado. Nosotros no. Nosotros tenemos que caminar, algunos compañeros hasta sus casas porque no tienen para el colectivo, otros vamos hasta la parada del colectivo. O sea, es una zona de indefensión. Claro. Veremos qué pasa. responsabilidad de lo que pasó ayer le cabe a Mariano Martínez Rojas y la patota que llevó. Hay un dato que también es fundamental. Cuando yo hablo de omisión cómplices, están, y les deseo a ustedes que no es la primera vez que ocurre, hubo varios intentos en Radio América hasta que lograron tomar la planta de transmisión de una radio sobre la cual no han mostrado documentación fehaciente de que hayan adquirido la concesión. Él hace todo esto y aporta elementos nuevos, o sea, esto tiene que ver si el Estado nacional hubiese actuado a tiempo, hubiese lo hubiese llamado a declarar el gobierno en las instancias administrativas, el Poder Judicial en sus propias instancias, este tipo no se hubiese sentido con envalentonado para andamiaje, con el andamiaje que cree tener para volver a hacerlo. Si este tipo va a la zona de Palermo con otros 15 monos, con perdón de los monos, a la medianoche, coordinado con un cerrajero, se dedica a abrir una puerta, a golpear a una persona que además tiene una discapacidad motora, a una mujer, a un joven, es porque las fuerzas de seguridad y el Estado en su conjunto no detuvieron a tiempo estas cosas y él se siente con vida libre de hacer lo que quiera. Bueno, esto ya pasó, ¿no? Está imputado, tiene que declarar, veremos qué pasa con la fiscal. La fiscal no actuó como corresponde, pero está... Se cortó. Bueno. Ahí está, ahí está. Sí. Hola, se había interrumpido, sí. Ok. No sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, eso. No, sí, todo este camino de impunidad que, digamos, que le permite al tipo llegar a esto, ¿no? Que no me salía, exactamente, impunidad. Claro. Bueno, estás muy cansado también, ¿no? Seguramente. Sí, bueno, estuve ahí peleando con los compañeros, debatiéndonos, viste, qué hacemos, entramos o no, pero veíamos, nosotros, o sea, entiendan un dato. Nosotros escuchábamos cómo ese tipo estaba destrozando las cosas adentro. No. Es impresionante. Entonces, y del otro lado, de afuera, había policías que no hacían nada. Que resguardaban puertas, no sé para qué. O sea, había un delito flagrante. Para que lo pudieran hacer. Entonces nosotros nos debatimos, bueno, entramos, no entramos, ¿qué hacemos, no hacemos? Bueno, hasta que dijimos, no, o sea, si acá no está pasando nada, ¿qué vamos a entrar? Cuando termine de estar todo roto, y ahí fue que decidimos entrar y se armaron algunas escaramuzas. Bueno, nada, hubo que poner el cuerpo, hubo compañeros que lo pusieron más, será que yo tengo ya mis años y entonces hay que tardar un poco más en recuperar. Pero, sí. Descansando un poco, trabajando otro tanto, porque de algo hay que comer. Y hoy sacaron un número extraordinario, ¿no? Hoy sacamos un número extraordinario, se agotó. Muy bien. La gente, la mayoría de las personas que salieron medio tarde a buscarlo ya no lo encontraron. De todas maneras, está en la web que yo les dije, contando qué pasó, quiénes son algunos de los personajes, antecedentes nefastos de algunos de ellos, como el jefe de la patota, Mariano Martínez Rojas, llevó a un tipo que lideró la patota, que es un tipo dedicado al negocio de la seguridad, entre comillas lo digo, de boliches, de recitales, un tipo que tiene estafas en su haber, que carga con un muerto. Bueno, en fin, son gente muy linda, con la que uno le encantaría pasar un año nuevo. Bueno, me lo tomo un poco a risa, ¿sabes? Y porque si no, nada. Más vale. Bueno, esperemos entonces que esto, primero que todos podamos rodearlos, ¿no? Porque en realidad es la más efectiva protección, me parece, pero que también actúe la justicia como tiene que actuar, porque estos tipos no pueden quedar así, ¿no? Mira, acá hay un dato que es evidente. Está comprobado que porque estos tipos que se fueron caminando, que se fueron libres, sí, si, digamos, la policía tomó una acta, están identificados con DNI, con domicilio, con teléfono. Entonces, acá no es que un testigo cuenta que acá son 10, un total de unos 20 hombres que irrumpieron en una propiedad que no le pertenece, que la emprendieron contra gente que estaba adentro, que destrozaron todo, que atacaron a dos medios de comunicación. Entonces, las pruebas están, el delito fue flagrante, hay fotos, los propios policías pueden actuar como testigos. Entonces, ni siquiera un fiscal, ni siquiera un juez, nadie puede decir, no tengo pruebas, no lo vi, no me consta, no alcanzan los elementos que usted lleva. Si no pasa algo, es que claramente, o sea, a luces, la impunidad de estos personajes que venimos denunciando. Bueno. Eso es así. Respecto al otro concepto, y ya termino, discúlpame esto. No, decir, por favor. Me gustó mucho la palabra que vos usaste de abrazos. Precisamente, es una palabra muy simple, pero yo creo que son tiempos de abrazos. Así es. Más allá de la pertenencia política partidaria de cada quien, son tiempos bastante bravos, sobre todo para aquellos sectores, para aquellos ciudadanos que estamos tratando de ir un poco contra la corriente, ¿no? Y autogestionarnos y trabajar en grupo y lo que sea. Entonces, sí, yo celebro esa palabra que vos decís, son tiempos de abrazos, creo que con abrazos vamos a poder transitar mejor estos tiempos, hasta que quizás florezcan otros. Exactamente, y vengan tiempos mejores. Ok. Bueno, Germán, chica, un abrazo enorme. Otro abrazo grandote para los compañeros. Mucha fuerza. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, está bastante desarrollado todo el tema. Sí, que, sí, muy claro. Me da la impresión de que sí ha habido cierta respuesta por ahí mayor que otros atropellos que hemos estado comentando. Sí, la verdad que ¿no? Es muy alevoso. Porque ha sido muy alevoso. Es muy también. Alevoso, es decir, realmente, que vayan así de esa forma es contando con total impunidad. De otra forma no se puede hacer porque no tiene miedo a nada, digamos. No tiene miedo a ninguna consecuencia. Bueno. Vamos a intentar comunicarnos. Sí. Bueno, podemos ir a un pequeño corte mientras tanto. Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Radio Semilla. Y te recomendamos. En medio de la nada, tiempo volvió para contarlo todo. Conseguilo los domingos en los kioscos y búscalo diariamente en la web www.tiempoar.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you. ¿Estamos al aire? Estamos al aire nuevamente. Bueno. Mientras transcurría el tema musical, intentábamos poder comunicarnos, esas dos comunicaciones que teníamos que habíamos prometido, sí. Pendiente, que eran muy importantes. Una sí. con los compañeros docentes de Tierra del Fuego, que hace meses que están en una pelea muy importante, muy dura. En una pelea literal, porque es una pelea, digamos, de tipo sindical, pero es una pelea en las calles, porque están siendo reprimidos, están aguantando en las calles, están en una situación aparte de aislamiento y de incomunicación porque no se publica prácticamente nada. Nada. A pesar de que pertenecen a un gremio que es nacional, ¿no? Que es nacional. Que es nacional. Nos queríamos comunicar con estos compañeros de SUTEF. Sí. Imposible, hemos hecho todos los esfuerzos, pero ya lo vamos a sacar. Ya al lo vamos aire, a ¿no? contactar y además está, lo que sí sabemos es que, bueno, sobre eso queríamos que nos informaran. Están planeando algún tipo de acción en Capital, en Buenos Aires. Actividad, porque han venido, mientras nos comunicábamos antes con estas compañeras, estaban esperando en el Ministerio de Educación, a ver si dan, nacional, a ver si dan respuesta, y esperaban y esperaban, hasta la después de las 7 estaban esperando aún. Así que a lo mejor ahora están adentro todavía, no sabemos si han tenido la suerte que los reciban. Y la otra llamada pendiente que nos quedó es con este compañero mexicano, que como decíamos también, es un ejemplo de lucha, también del magisterio, sí. Habíamos dejado las dos, las dos de digamos del de final maestros. De maestros, una pelea y que tampoco no es que no tengan nada que ver, porque el magisterio mexicano está peleando, habrá su partido sobre todo en dos estados, en Oaxaca y Chiapas, contra esta reforma que está implementando el gobierno y que significa un retroceso muy grande en la educación, porque pone en foco, como se ha intentado y se está haciendo, intentando también hacer, pero no de esa magnitud, poner el foco en castigar al maestro, es decir, en castigar al trabajador de la educación por los resultados de la misma. Uh-huh. Alguien decía que es como que si se estuviera manejando con un colectivo que no tiene ruedas, que no tiene freno, que no tiene vidrio y que no tiene, qué sé yo, castigar sí, se acusara al conductor porque no camina. Exactamente. Y lo ejemplar es que esta pelea que tiene semanas, tiene bastantes días en Chiapas y en Oaxaca, es de nivel nacional, pero fundamentalmente en esos dos estados, porque son estados más pobres y donde el problema... En Guerrero, ¿no? También. El problema de la educación se siente muy fuerte. Guerrero también es muy pobre, pero las movilizaciones han sido muy fuertes en esos dos lugares. Así que queda pendiente la comunicación con este compañero mexicano para que no sí, además porque atraviesan esos conflictos muertes, ¿no? Muchas muertes. Y en la primera movida en Oaxaca, la primera gran represión, tuvo 10 muertos. Algunos dicen que pueden ser más. Porque hay desaparecidos. Así es. Bueno, sí que queda pendiente y es un tema que seguiremos en los próximos programas de trabajadores, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos hasta el martes. Hasta el martes.